Ay, dicen que una prenda brillante, ella no es pura como usted la ve. Lo mismo es una mujer elegante, que muchas veces se equivoca usted. Ay, dicen que una prenda brillante, ella no es pura como usted la ve. Lo mismo es una mujer elegante, que muchas veces se equivoca usted. Digo porque un día yo me compré un anillo muy brillante que se parece un diamante y brillaba como el sol. Les digo porque yo me enamoré de una mujer elegante, algo muy significante, pero falsa en el amor. Si un anillo de cobre se limpia, miren qué brillante se ve. Si una casa vieja se pinta, hay que nuevecita se ve. Si una casa vieja se pinta, hay que nuevecita se ve. Pero nueva no es, pero nueva no es, pero nueva no es como la ve usted. Pero nueva no es, pero nueva no es, pero nueva no es como la ve usted. Para nuestro animador, salir feliz, con mucho cariño. Ahí dicen que una prenda brillante, ella no es pura como usted la ve. Lo mismo es una mujer elegante, que muchas veces se equivoca usted. Ya me declaré de enamorado, y una mujer bonita no le quitaba la vista, me enloquecí con la rubia. Resulta que el cabello era pintado, la mujer era viejita, era que en la mañanita se tiraba las arrugas. Si un anillo de cobre se limpia, miren qué brillante se ve. Si una casa vieja se pinta, hay que nuevecita se ve. Vieja se pinta, hay que nuevecita se ve, pero nueva no es, pero nueva no es, pero nueva no es como la ve usted. Pero nueva no es, pero nueva no es, pero nueva no es como la ve usted. José Luis Durán, el consentido de la casa. Pero nueva no es, pero nueva no es. Si se pinta y se pinta, pero nueva no es. Si se pone colorete, pero nueva no es. Si se quita las arrugas, pero nueva no es. Se pone los rayitos, pero nueva no es. Ni que se haga lo que quiera, pero nueva no es.